buscarle la vuelta. Hoy no hay trabajo decente, todos le andamos perreando. Y muchos solo buscando de fregarse a quien se deje. Ya me cansé de ser ese perplejo que nada tiene. Solo busco hacer billetes, ni que me deban ni yo deberles. Pienso morirme de hambre esperando a que algo pase. Solamente a los flojones el tiempo de acomodarles. Cuando uno es sobreviviente, cuando la pobreza te hunde, pierdes moral y costumbre, uno busca como puede. Cuando el hambre es evidente, uno no distingue leyes. Y luego, ¿por qué nos culpan? Desmanes que hay en la tele. Y seguimos buscando la manera, Diego. Puro calibre 50. ¡Ajoy! Y ahora, ¿quién es más villano? El gobierno, los malandros. También son muy descarados, en el sur lo comprobaron. Y aunque el hueso sea el mismo, pero es diferente el perro. El dinero es el dinero y al bueno lo hace maldito. El 43 de moda, la gente anda como loca. Se andan tirando la bolita para ver quién cacha la bronca. Mucho busqué la manera de hacer las cosas en regla. Pero ahora ni con escuela, la pleba da ya la puerta. No triunfa el que saca dieces, triunfa el que tiene palancas. Salen con cada marmaja, no se les quita lo corriente. Porque el rico es influyente y hace lo que le conviene. Y yo sueño que un día mi patria abra los ojos y se despierte.